El amante de Bilardo dice: y esta noche de travesura, mami, tú bailando te ve bien dura. Vamos a ver tu novio cuánto te dura. Hoy te vas conmigo, esa es la segura. Que yo no soy celoso, oso, oso, la vida me la gozo, gozo, gozo. Que yo no soy celoso, oso, y si las nenas bailan fabuloso. Ella está comprometida, una bandida. Se escapó, se fugó con las amigas. Ay, ay, bandida, bien atrevida. Me siguió y un DM ahora me tira y dice: dale, mami, ven, vámonos a beber. ¿Qué lo vamos a hacer? Hasta el amanecer. Dale, mami, ven, vámonos a beber. ¿Qué lo vamos a hacer? Hasta el amanecer. ¿Quién es el que te pone a vacilar? ¿Quién es y el que el DJ puso a sonar? ¿Quién es el que todas quieren besar? ¿Quién es? Y esta noche de travesura, mami, tú bailando te ve bien dura. Vamos a ver tu novio cuánto te dura. Hoy te vas conmigo, esa es la segura. Ey, esto es cumbia 420, ok. Tra, tra, el amante Argentina. Desde Bilardo. ¿Qué haría? Cumbia 420. Pa' que lo goce mi gente. One Block Music. Criterio Music. Maxi el brother. El amante. Esto es el amante. Team.